desde Cuba. Con toda la información. Procurador cubano dialoga con rectora de Academia Rusa. El fiscal general de Cuba, Darío Delgado Cura, dialogó en esta capital con la rectora de la Academia de la Fiscalía General de Rusia, Oksana Kapinus, y otros representantes de ese centro, informaron hoy fuentes diplomáticas. Ambas partes abordaron los preparativos para la cuarta edición del curso de superación de fiscales cubanos en Rusia, así como futuros proyectos de interacción y asesoría. El titular de la Fiscalía Cubana estuvo acompañado por el embajador Emilio Lozada García y la fiscal jefa de la Dirección de Cooperación Jurídica y Relaciones Internacionales de este organismo, Patricia Rizzo Cabrera. Especies invasoras marinas suscitan interés de científicos cubanos. Una nueva edición del protocolo de monitoreo del pez león y la campaña de erradicación del mejillón verde, consideradas ambas especies marinas invasoras, suscitaron el interés de investigadores, dio a conocer hoy el Acuario Nacional de Cuba. El pez león, que ocasionó gran revuelo cuando se notó su presencia en el Caribe hace varios años, constituye una especie que miran de cerca de manera constante los científicos. Especialistas del Acuario Nacional estudian su ecología, realizan acciones de colecta, análisis merísticos, conadal y contenido estomacal de esa especie y hasta organizan torneos de pesca con el auspicio del Centro Nacional de Áreas Protegidas. En un informe sobre la gestión de la entidad en 2016 se pudo conocer además que mantienen vigilancia al mejillón verde en varias campañas por su erradicación. Cuba Toda marchará el 27 de enero en homenaje a Martí. El pueblo de Cuba marchará en los 168 municipios del país el próximo 27 de enero en homenaje al apóstol José Martí y al eterno líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Esta vez, la tradicional marcha de las antorchas, que se realiza la víspera del cumpleaños del héroe nacional, tendrá incidencia desde San Antonio a Maicí, por Cuba y Martí y siempre con Fidel, subrayó al diario Granma Suseli Morfa, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Juntos alzaremos la llama de la vida, la libertad, la justicia y el amor, como ofrenda apasionada al apóstol de la independencia de Cuba y a su mejor discípulo Fidel Castro, inspirador de estas marchas y de tantas otras, luego del triunfo de la revolución en enero de 1959, expresó Morfa al rotativo. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Cuba por una mayor protección de sus playas y costas. Varios estudios sobre la preservación de las costas y playas, incluido uno dedicado a su evaluación para la segunda mitad del presente siglo, figuran entre las prioridades del Instituto Cubano de Oceanología. Así lo dio a conocer esa entidad adscrita a la Agencia Cubana de Medio Ambiente en un balance sobre su gestión en el año recién concluido, al que tuvo acceso Prensa Latina. Sobre el cuidado de las playas se centran además otras investigaciones como el monitoreo ambiental de la zona marino-costera, la determinación de la tendencia del ascenso del nivel medio del mar y los valores extremos desde 1966 hasta la fecha a partir de mediciones directas. En su informe, la institución precisa que en 2016 se trabajó en el monitoreo geomorfológico y sedimentológico en los principales polos turísticos del país, Playa del Este y Varadero, estas dos en las occidentales provincias de La Habana y Matanzas, respectivamente, y en Jardines del Rey y Santa Lucía, en la zona nororiental de la isla. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Premio Casa de las Américas inicia sus actividades en La Habana. El Premio Literario Casa de las Américas, uno de los más antiguos de su tipo en el continente, comienza en La Habana su edición de este año, en la que compiten unas 400 obras de distintos países. Según los organizadores del certamen, se recibió una cifra récord de obras en el apartado de literatura brasileña de ficción, con 135 textos que llegaron a la capital cubana. Además de esa, las categorías en concurso son novela, poesía, ensayo de tema histórico-social, literatura testimonial y el premio de estudios sobre la presencia negra en la América Latina y el Caribe contemporáneos. Este lunes inician las actividades del evento con la presentación oficial del jurado en la sala Che Guevara de Casa de las Américas. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.